Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, queremos acercarnos hasta la actividad deportiva. Una actividad deportiva que se va a retomar en esta próxima temporada. En realidad, el Patronato Municipal de Deporte, y salvo ese momento, ¿no?, de confinamiento y después cuando tuvimos la tasa tan alta de incidencia en nuestra localidad en abril pasado, en esos dos momentos, pues la actividad nunca se ha visto limitada, ¿no?, o cerrada, ¿no?, al 100%. Siempre ha habido algún tipo de actividad que se podía desarrollar en las instalaciones municipales. Pero es ahora, de cara al próximo curso, de cara a esta próxima temporada, cuando se van a rescatar y recuperar todas aquellas actividades pues antes de la era del COVID. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con la responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si recuperamos al 100% lo que es la actividad antes del periodo COVID, pero sí que es verdad que se recuperan muchas prácticas deportivas que el año pasado no se pudieron llevar a cabo, ¿verdad? Sí, así es, Rocío. Estamos satisfechos y contentos de poder rescatar ese programa de actividades que dejamos aparcado allá por el 2020, ¿no?, cuando nos acusó esta pandemia. Que como tú dices, bien dices, es verdad que el patronato no ha estado cerrado, excepto en aquella época, aquella fecha de confinamiento total que tuvimos. El resto del tiempo el patronato se ha ido adaptando a los niveles de alerta sanitaria y siempre ha ofertado pues deporte y actividad deportiva al municipio, ¿no? Y ahora ya por fin pues vamos a poder rescatar, a pesar de que nos encontramos aún todavía en el nivel 1 de alerta sanitaria, pero ya los datos que nos hablaba desde la Consejería de Salud pues son positivos, los datos de vacunación también están ahí sobre la mesa y ha alcanzado a casi la totalidad de la población que era susceptible de vacunación, y todos esos datos pues nos ha hecho pues planificar pues un programa de actividades prácticamente al completo. Como yo digo, volvemos al punto de partida donde lo dejamos en aquel 2020, ¿no? Parece que hemos tenido ahí un periodo de lapsus de tiempo en esta pandemia y ahora pues volvemos otra vez a ese periodo de tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues importante, por ejemplo, las escuelas deportivas. Se echaba mucho en falta la anterior temporada, pues por ejemplo, la escuela de fútbol, ¿no? Yo sé que las otras también están ahí presentes, la de atletismo, por ejemplo, se vino desarrollando también el año pasado, pero por ejemplo, quizá la escuela de fútbol, pues no sé si es la más demandada dentro de la oferta del Patronato Municipal de Deporte, pero sí era algo que se echaba de menos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? El fútbol, por suerte, es el deporte más demandado en nuestra localidad, por nuestros niños y niñas. Y sí, en aquel momento de la pandemia nosotros tuvimos que tomar una decisión importante y dejar sobre la mesa la escuela deportiva de fútbol, porque quisimos pues eso, mantener esos grupos burbuja que había en los centros escolares. Y bueno, fue una decisión complicada, pero bueno, estábamos hablando de salud, ¿no? Ya para ese nuevo programa 2021-2020 nos planteamos pues iniciar esas escuelas deportivas, sobre todo las de fútbol y baloncesto, que son las que se quedaron sobre la mesa en la época de pandemia, y como tú dices, con mucha aceptación, ¿no? Nuestros niños y niñas pues están deseando pues volver a nuestras instalaciones y empezar con esa práctica deportiva, ¿no? Bueno, hay que decir que el patronato retoma toda esta nueva temporada y lo ha hecho de manera un poco especial, dando la oportunidad a todas aquellas personas que quedaron con la actividad deportiva interrumpida a causa de la pandemia en marzo de 2020 a retomarla si lo desean. Por eso se han abierto dos periodos de inscripción previa, ¿no? Uno anterior para todas aquellas personas que quieran reservar y otro ya para usuarios de nuevo ingreso. Sí, así es, ¿no? Nosotros, como yo digo, en el momento que nos dicen por la pandemia que tenemos que cerrar las instalaciones deportivas y meternos en nuestras casas, pues bueno, había usuarios pues que estaban inscritos en actividades que el día anterior pues estaban realizando esa actividad, ¿no? Entonces tuvimos que hacer ese parón radical de la actividad y bueno, ahora que otra vez pues nos volvíamos, ¿no?, a ese punto de partida donde lo dejamos en aquel momento, pues teníamos pues que empezar por donde se dejó, ¿no? Y donde se dejó pues fue darle la opción a esos usuarios que se quedaron en aquel momento, pues para que confirmaran pues su plaza que habían dejado en aquel momento, que confirmaran que querían seguir pues realizando esa actividad en nuestras instalaciones, ¿no? Y así lo hemos hecho, porque es que durante la pandemia es verdad que tuvimos que organizar todas las actividades del patronato y sacamos actividades nuevas, ¿vale? Mm. Que se hicieron de nueva incorporación, que no habían tenido nunca lugares en nuestro patronato municipal, eran actividades sobre todo al aire libre, porque a las actividades que sobre todo serían las que autorizaban la salud,

se van a hacer en total aproximadamente, son unas 800 plazas las que se ofertan para la población de Ubrique, y que van a poder darle cabida pues a todas esas personas que han querido, pues si quieren, pues volver a nuestras instalaciones y seguir practicando deporte, ¿no? Claro. Por ejemplo, vamos a detenernos, si te parece, en los programas de gimnasia. Se recupera gimnasia para mayores de 55, gimnasia para mayores de 65, que bueno, pues tiene un interés también especial, ¿no? Porque es un programa en el que al mismo tiempo pues se le está ofertando esa actividad específica, ¿no?, para los más mayores. Sí, así es. Nosotros esa actividad, es verdad que tuvimos que dejarla sobre la mesa con el tema de la pandemia, y después ya posteriormente, cuando se fueron relajando los niveles, pues se decidió por parte de este patronado pues ponerla en marcha, ¿vale? Estaba activa ya esta actividad. Estaba activa no solamente a nivel de gimnasia, sino también a nivel de gimnasia también, pero en tipo de natación, ¿vale? Como está practicando nuestros mayores también durante este verano, la gimnasia acuática, ¿no? Y sí, es uno de los programas estrellas que nuestros mayores pues están deseando, porque muchos de ellos, aunque la oferta estaba sobre la mesa y no y se ofertaba, pero muchos mayores pues a lo mejor han sido reacios a volver a ella, porque nuestros mayores ya sabíamos que eran factores de riesgo principales y ellos han estado pues en sus casas pues reservándose, ¿no?, e intentando pues no contagiarse, ¿no? Pero yo te digo, es una de las actividades que ya teníamos en vigor, ya teníamos en activo, porque también muchos mayores nos trasladaban que querían volver a las instalaciones con seguridad, y así lo han hecho, y ahora ya volvemos al 100% de la actividad, no solamente realizando la actividad en el patronato, sino también en el Instituto de los Remedios, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir, esto es un programa bastante extenso, no vamos a ponernos a detallarlo aquí uno a uno, pero sí que es verdad que en función de la actividad a la que uno está interesada, pues tiene unos horarios, unos días en los que se desarrolla y unos espacios también donde tienen lugar. Las instalaciones deportivas en nuestra localidad son bastante amplias y contemplan pues distintas localizaciones, ¿no? Desde el complejo de la piscina hasta la zona del pabellón, hasta la zona de las pistas de atletismo y también el pabellón de los remedios, ¿no? Todo esto es el conjunto de instalaciones que poniéndose a punto, ¿no?, imagino, para el inicio de la temporada el 1 de octubre. Sí, así es. Mira, afortunadamente Ubrique es verdad que tiene buenas instalaciones deportivas, pero se vienen quedando cortas ya, Rocío, porque es más todavía la demanda que tenemos de deporte. No, ten en cuenta que no solamente estamos hablando del programa de actividad deportiva del patronato, sino toda la actividad deportiva a través de los clubes deportivos que tiene Ubrique, y clubes y deportistas individuales que quieran pues realizar actividad física en nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, a nivel de clubes y demás, pues ha sido complejo ubicar a todos estos deportistas, a todos estos clubes, de todo tipo, de todas tipos de categorías y de disciplinas, pero ya están ubicados, y ahora pues queda el momento, pues por supuesto, de darle también su espacio y su sitio a este programa de actividades propio de nuestro patronato municipal de deporte, incluido las escuelas deportivas, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues contamos con esas instalaciones que vamos realizando obras de mantenimiento, de ampliación y de mejora, y bueno, con vistas a siempre a mejorar, por supuesto, pero que son unas instalaciones muy, muy, muy utilizadas. Ten en cuenta, por ejemplo, este año podemos decir que es casi una de las primeras veces que el campo, por ejemplo, del Antonio Valvadillo va a estar utilizado con actividad deportiva desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿no? Que antes, en otras ocasiones, para mejor, pues ha habido horas ahí que se han perdido, y en este año pues están todas las horas escogidas, porque se ha habido que ubicar a la cantidad de equipos que ya teníamos y otros emergentes pues que quieren practicar deporte ubriqueño, que quieren practicar deporte en nuestras instalaciones, ¿no? Claro, es lo que tú comentabas, ¿no? Que no solo es la oferta deportiva del Patronato Municipal de Deporte, que es de la casa, sino que además al mismo tiempo se le tiene que dar cobertura a toda esa práctica deportiva de clubes, de deportistas que están federados y que, bueno, pues quieren usar también las instalaciones municipales, y todo esto pues hay que coordinarlo, ¿no?, de cara a esa temporada. Así es, ¿no? Y como ya digo, es una coordinación que no me he parado, porque evidentemente primero hemos estado pues ubicando a todo ese deporte federado, que es el que tiene autorización para practicar, para hacer entrenamientos y competiciones. Luego ya se autorizó también el deporte no federado, y también entraron ahí pues todos los clubes y personas a nivel individual que no estuvieran federadas y que querían formar grupos y hacer práctica deportiva. Y ahora ya pues empezamos con todas las actividades del patronato. Entonces esto es como un globo que se va inflando y ya lo tenemos inflado al completo y nada, disfrutar de ella, ¿no? Al 100%. Lo decías antes, al principio, que esta temporada prácticamente se va a volver a antes de marzo de 2020. Vamos a recuperar toda la actividad deportiva en nuestra localidad de antes de la pandemia. No solo con lo que es la práctica, sino también con los aforos, excepto, como decía, la piscina climatizada, por esos condicionantes que nos comentaban, ¿no? Pero en realidad podemos decir que se vuelve a la normalidad, pero no sé si con salvedades, por ejemplo, uso de mascarilla, hidrogel, este tipo de cosas que están aquí, que todavía se quedan y que tienen que permanecer, ¿cómo se plantean el escenario, ¿no?, de recuperación de la normalidad deportiva? Mira, sí, me parece buena pregunta porque es verdad que aparentemente estamos en una normalidad, ¿no?, de salud que realmente no es tal, ¿no? Es decir, todos los días pues siguen saliendo casos de pacientes positivos, estamos en un nivel de alerta todavía, es decir, todavía pues el virus no ha desaparecido, ni mucho menos, el virus está conviviendo con nosotros, solamente que estamos vacunados, y si en el caso de enfermar, pues la enfermedad pues es menos grave y con menos consecuencias, ¿no? Pero el virus sigue estando ahí. Entonces, todas aquellas medidas que estén encaminadas al contagio de ese virus, pues tienen que seguir en vigor, ¿no? Hasta ahora, nosotros, pues, toda la normativa que se ha establecido ha venido determinada por la Junta de Andalucía, y la Junta, a ese respecto, ha ido modificando, según los niveles de alerta, temas relacionados con el número de aforos, con espectadores, con el número de personas asistentes a los partidos y demás, pero nunca se ha manifestado en modificar o anular el tema de temas de desinfección, el tema de uso de mascarilla, de hidrogeles, por lo tanto, a ese respecto, a no manifestarse ni indicar nada, se supone no, es así que tenemos que continuar con esa medida de prevención, ¿no? Claro, y esto pues también afecta en este caso al ayuntamiento por el tema de la desinfección, ese refuerzo de personal, pues si se hace por ejemplo los propios centros educativos por parte del ayuntamiento también imagino, ¿no?, que en el Patronato Municipal de Deporte pues esa laboren, ¿no?, o refuerzo de ese aspecto en concreto, ¿no? Sí, nosotros en el Patronato Municipal muchas veces con el tema de desinfección y de supervisión COVID y más, lo que hemos hecho una reestructuración del personal por actividades y los hemos ido supliendo. Ahora sí es verdad que hemos tenido que lanzar una oferta de empleo para, sobre todo para operarios de mantenimiento, por el aumento de la actividad que conlleva todo este programa de actividad y todo este inicio de la actividad deportiva en el municipio, con el uso de nuevas instalaciones que en principio pues no se estaban usando, como los remedios y demás, y ahora mismo pues se van a volver a abrir y vamos a poder realizar práctica deportiva, por lo tanto hemos tenido que aumentar también la oferta también de personal a ese respecto, ¿no? Y el tema de desinfección y de instalaciones y demás lo hemos ido ajustando según la normativa, ajustando sobre todo pues, reforzando pues para que pudiéramos usar las instalaciones, que claro, el uso de instalaciones venía determinado por una desinfección entre cada uso por diferentes usuarios y demás, y hemos ido reduciendo tiempos para tener más disponibilidad de instalaciones, sobre todo reforzando el tema de personal, ¿no? Porque como yo digo, en ningún sitio ni nadie nos ha dado instrucciones de que se deje de desinfectar, ni que se deje de usar mascarillas, ni que se haga control de usuarios a la entrada de instalaciones. Eso es, aunque vivamos en una situación de normalidad y porque de cierta forma tenemos que intentar por lo menos psicológicamente volver a esa normalidad, ¿no? Pero este virus ha venido para quedarse y convivir con nosotros, y hasta ahora pues tenemos que seguir con estas medidas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues todo esto en cuanto a lo que es la vuelta a la normalidad, entre comillas también, ¿no?, podríamos decir, porque todavía tenemos esas restricciones y medidas que hay que tener en cuenta, pero sí que la recuperación de todas las actividades deportivas a ese periodo anterior a la pandemia que se ponen en marcha de cara a esta próxima temporada. A partir del 1 de octubre, bueno, pues arranca esa temporada los servicios del Patronato Municipal de Deportes. ¿Qué más nos queda por decir? Comentar que bueno, este Patronato Municipal de Deporte es verdad que siempre está ofertando ese servicio de deporte a los usuarios, que los que han querido estar en las instalaciones durante la época de pandemia, que han sido muchos los usuarios que han vuelto, han podido comprobar que todas las medidas de seguridad que se han tomado en esas instalaciones para que sea un entorno seguro, no solamente lo han podido observar, sino que lo hemos demostrado, porque afortunadamente ha habido brotes de casos en las instalaciones deportivas y demás, y es fruto de que se ha hecho un buen protocolo de prevención y se ha trabajado de forma ardua con todo el personal y la gente que ha asistido o que ha podido ir a las instalaciones, lo han hecho de forma muy sensata, y les digo que han sido muchas personas las que han estado en nuestras instalaciones en esta época de pandemia, y ahora pues más en esta época en la que ya estábamos más afianzados, está la cosa un poco más relajada, seguimos manteniendo en nuestras instalaciones esos protocolos de seguridad no tan rígidos, pero todo lo que nos dicen las autoridades y nada, pensamos que bueno, que este patronato se va a activar con alrededor de unas 800 plazas de actividad deportiva y que iremos pues aumentando, sobre todo en el espacio acuático, según la normativa no lo vayamos aumentando, que es un número muy importante para el municipio. Tener en cuenta que antes de la pandemia habían aproximadamente unas 1.100 de personas en nuestras actividades y en marzo de 2020 había unas 1.100 y algo en nuestras instalaciones y ahora vamos a acercar a unas 800, prácticamente la normalidad completa. Las plazas que no llegan a ese momento son las acuáticas, que son las que tenemos más restringidas, sí. Y bueno, es una oferta importante. El municipio de Ubrique y la gente está respondiendo, y te digo, los números están todos dados y las personas no vienen a hacer reserva para ella nada más, vienen a hacer reserva para ellos, para la vecina, para la prima. Total, que esos 120 pues se duplican prácticamente al día. Y eso es señal de la confianza que tienen nuestros usuarios, que han tenido durante todo este tiempo y que confían en nuestras instalaciones y en la calidad que se les oferta, ¿no? Oye, Virginia, ¿teméis vosotros desde Deportes una, no sé, avalancha, pero sí una amplia respuesta por parte de la ciudadanía, hasta el punto de cubrir reservas y demás, por aquello de, bueno, pues la situación que tenemos ahora, ¿no? Todo está regresando, todo está retornando y hay muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, no sé si puede haber un aluvión, ¿no?, de interés por retornar toda esa práctica deportiva para personas, como tú decías antes, que a lo mejor habían estado un poco más cohibidas, más encerradas, sobre todo los más mayores, y ahora, bueno, pues quieren recuperarlo todo, ¿no? Sí, no, pero bueno, ten en cuenta que nosotros no hemos dejado de tener prácticamente solamente en un momento de pandemia de confinamiento, no hemos tenido actividad deportiva, el tener grupos más reducidos ha permitido al personal del patronato pues a hacerse y tener unos conocimientos importantes de cómo había que actuar en cada momento, y esa experiencia pues nos va a servir afortunadamente para ahora, para iniciar, que simplemente lo que vamos a iniciar es un aumento de personas en las clases y un aumento de horario, es decir, sobre todo también de dinámica, ¿no?, y de disciplina. Pero en cierta forma todos los monitores que han estado en nuestras instalaciones, socorristas, el personal de mantenimiento, realmente no han dejado nunca de trabajar y nunca han dejado pues de saber pues llevar la evolución de una clase o llevar la evolución de o la dinámica de una clase en momentos de pandemia. Estamos hablando ahora de a lo mejor pues de subir un poco el aforo. Afortunadamente en esta pandemia, Rocío, hemos estado subiendo y bajando. Hemos subido de nivel, hemos bajado de nivel, hemos aumentado aforo, hemos disminuido aforo. En este casi año y medio hemos subido y bajado, disminuido, inventado, reorganizado la actividad de patronal municipal de deporte infinidad de veces. Entonces, eso pues nos beneficia y nos va a ayudar pues a adaptarnos a la situación que se nos viene, ¿no? La verdad que sí, la verdad que ha sido un trabajo bastante intenso, ¿no?, en el sentido de todos los cambios que ha habido, que ha existido y hemos tenido que estar, bueno, y además con normativas que cambiaban de un día para otro, lo que valía ahora después no valía. Ha sido una situación bastante compleja y bueno, pues ha sabido sacar adelante, ¿no? Esperemos que esto se estabilice y que se quede tal cual tenemos ahora. De momento se abría el plazo para formalizar esas nuevas inscripciones. Recuerden que los programas deportivos municipales comenzarán el 1 de octubre en todas las instalaciones del Patronato Municipal de Deporte. Pues con todo esto nos vamos a quedar, Virginia, agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Virginia Bazán, concejala de Deportes, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes.